Ya, mira. Está atacando Peñarol, va Bentancur, le pegó al arco. ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol, Bentancur! ¡Golazo de Peñarol, Bentancur! Sacaron el centro contra el área. Se acomodó en el aire, le pegó de aire. La metió arriba contra el ángulo izquierdo. Quedó parado Silveira. Y a los 34 minutos, la noche gris es oro y carbón. Una pelota contra el área, la fue a buscar con el alma. Le terminó ganando al fondo de Wander. Acomodó, la paró con el pecho, giró y sacó una media vuelta bárbara. Que atravesó la noche, que se metió arriba en el arco de la Rural del Prado. Abre la cuenta Peñarol en una media vuelta espectacular y la metió arriba contra el ángulo izquierdo a los 34. Gol gritado con el alma. Está ganando Peñarol. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. El gesto de Bentancur, técnico, de golazo. La pasividad de la defensa de Wander, extraordinaria. Un desastre lo que es la defensa de Wander en este partido, y normalmente Wander es muy chiquitito. Ahora, hay que destacar la forma en la que recibió y cómo remató Bentancur. ¿Aibar? No, no creo que sea posición adelantada, que debe ser lo que se está viendo, porque la vi de arranque, no había distancia, o mejor dicho, estaba bien posicionado el jugador de Peñarol. Ahora, un centro frontal desde la mitad de la cancha, con tres zagueros cercanos al punto penal. El único que lo marcó, le cubrió la línea y no le cubrió el arco, que fue la cerda justamente, pero todo va en el gran control de Bentancur. Qué bien que paró de pecho ese balón, y antes de que cayera la media vuelta, pierna zurda cruzada arriba, nada pudo hacer Mauro Silveira. Lo gana el Manchu 1-0. Viene, está robando a Costa en el círculo central. Se queda con ella, lo terminan derribando con falta. 41-40. Estás en Radio Nacional, somos Fútbol Azul y Sombra. En este campeonato intermedio que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país. Está saliendo García contra el sector zurdo. Va a cruzar la frontera, le pegó por bajo para Hernández. Arranca para dos como 10, Hernández 41-50. Y va Wander a buscar el empate. Corre buscando Bravo, trabó, ganó. Se barre para sacar de Silveira, le quedó para Hernández, peligro. Vino para Bravo, le pega, hace mal chido, le pegó al arco. ¡Golazo! ¡Golazo de Wander, el chileno! El chileno parecía un flipper. Parecía un flipper blanco y negro. Rebotaba para todos lados. Le quedó al chileno, que le pegó abajo contra el vertical izquierdo. A los 42 minutos, cuando estaba contra la cuerda Wander, aparece Bravo, que le pegó notable. Lo empata el bohemio. 1-1 el partido. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Te lo digo en italiano. Capo lavoro. Bocato di Cardenale. Lo mejor del partido. Extraordinaria la jugada de Wander, porque la tocaron bien con precisión. 5 toques, creo 6 toques. Y un gran golazo con definición. La verdad, contra el palo nada tenía que hacer Dawson. Una gran jugada. La gran jugada del partido. La de Peñarol. También anterior fue una muy buena jugada esa triangulación. En esta fueron 5 o 6 pases notables. Empata Wanderers. Yo te lo digo en duranense. Buenaza la definición del chileno Bravo. Qué bien que definió cruzado, lo más lejos posible de Kevin Dawson. También ahí, entre una mala salida de los hombres de Peñarol y una presión interesante del equipo bohemio. 2 o 3 pases consecutivos que poco se había dado cercano al área de Kevin Dawson. Y apareció el chileno, que hace un ratito lo había molestado y que le decía, era el que más quería, iba y venía con el balón, acompañaba siempre. La ley del ex se hace presente en el Prado. Está corriendo sobre el sector derecho Peñarol otra vez. Allá va a buscar Busquets, 2 minutos y medio de este segundo tiempo, 1-1. Logra tocar para Álvaro Güell, calle con del 8. Ataca Peñarol, sigue lloviendo en el Prado. Allá corre sobre el sector derecho, va a venir el centro, va a Bentancur, le pegó al arco. ¡Gol de Peñarol! Peñarol. Gol de Peñarol. Bentancur fue a buscar la pelota como marca el manual del delantero. Estaba el acecho en el área. Vino el centro al primer palo. Entre la llovina y los nubarrones. Se anticipó a todo. Quedó parado el fondo de Wander. Y remató abajo. Sacó el latigazo. Abajo contra el vertical izquierdo. A los 3 minutos de este segundo tiempo. Lo pone otra vez arriba Peñarol Bentancur. Que se le abre el arco en el Prado. Fue a buscar al acecho. Le pegó de primera abajo. Y a los 3 minutos. Entre la lluvia. Lo grita Bentancur. Peñarol 2, Wander 1. Junto a la Sol y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. De nuevo la misma calificación que para el primer gol. Genial la definición de Bentancur. Estás buscando 9 de nombre, le dice ahí en el grito a Ruglio. Mirá que acá estoy yo. 2 golazos por lo individual. Ahora, la defensa de Wander, buenas noches, muchas gracias. Muy buena subida de Peñarol por el costado derecho, todavía no había podido finalizar ninguna de ellas y apareció Busquets con cabeza levantada buscando la posibilidad del 9, de Bentancur, 9 pero camiseteado con la 11. Apareció Rubén por allí por el primer palo, otra vez ganando la posición, otra vez una muy mala marca del equipo bohemio, le dio la chance de poder girar, de poder definir y en el primer palo de poder embocar en 3 minutos del segundo tiempo. El 2-1 para Peñarol. Y está atacando otra vez Peñarol. En partido. Está atacando Wander. Y arranca Hernández sobre el callejón del 8 de la punta al medio. Va a sacar el centro. Vino contra la larga. Devuelve Menose con golpe de cabeza. Devuelve Menose con golpe de cabeza. Y corre Cepelini que arranca. Y la va a tirar hacia adelante. Va la Quintana. Se va a quedar con mano de medio. Está atacando Peñarol. Mide peligro. Arranca la Quintana. Va a ir contra el sector derecho. Frena ahora. No hay nadie cerca. Levanta la cabeza. Va a tocar hacia atrás. Le pega para que vaya a buscar Cepelini otra vez. Atención. Allá va el centro, la termina sacando García, y allá corre para buscar otra vez Buquet, y Buquet para la Quintana, y la Quintana entrega sobre la ubicación de Álvarez Gualas, que toca hacia adentro para Cepelini, le pasa mal y le marca sacando Telechea, le va pegando largo, allá corre el centro delantero bohemio, logra tocar sobre el sector izquierdo, está abierto Peñarol, va para Hernández, mire que peligro, arranca Hernández, como le pegó al arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Wander! Se ponen como locos los vagabundos. Fue de contra, le quedó para Hernández. Levantó la mirada, se la tiró por arriba. La pelota hizo una parábola y se metió pegada al ángulo izquierdo para morir al fondo del arco. A los 13 minutos lo empata el Prado otra vez. Lo empata Hernández, que le pegó notable con una calidad enorme para poner 2-2 en el partido. En una contra letal quedó mal parado el fondo de Peñarol y Hernández en un gol enorme en la noche de la llovina del Prado. Está 2-2 el partido. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, la noche de los golazos, los 4 son golazos, los 2 de Wander un poco más que los de Peñarol, los 4 son golazos. Y con defensas muy malas, porque acá hay un gran mérito de Hernández, pero una pésima defensa de Peñarol. La verdad es que se pone 2-2 Wander en el peor momento para el equipo bohemio. Un golazo metido arriba la pelota en el ángulo. 2-2 y a remar de vuelta Peñarol. Va a haber muchos goles. Bueno, ya hay 4, pero puede haber más. ¿Saben por qué? Porque los delanteros están inspirados y los defensas faltaron sin aviso. ¡Qué gran contragolpe del equipo bohemio! Otra vez Bravo metiendo un pase entre líneas, un pase filtrado tremendo para Hernández cuando parecía de que el ángulo cada vez le quedaba peor al momento del remate, cuando parecía que poco podía encontrar desde ahí, desde ese sector donde remató Hernández, el hombre de las canteras carboneras que por algún momento también pasó por ahí. Con un zurdazo tremendo, un efecto preciso para que el balón fuera lo más lejos posible de Kevin Dawson, que se colara en el ángulo superior izquierdo y que la verdad, en el peor momento de Wander en el partido, ponga el 2-2 en el encuentro, golazo y pico de Hernández en el Prado. Viene un golazo. Seguridad lo que... Para que está atacando Wander, peligro, va el remate. ¡Gol, Santurio! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡De Wander, de Wander, de los vagabundos del Prado. La armó Santurio en el área, enganchó como en el barrio. Le salió Dawson, le pegó abajo contra el vertical derecho. La pelota golpeó al arquero y entró pidiendo permiso al arco de la Rural para poner el tercero. Santurio, que tiene el gol en el alma, lo gritan los bohemios. Wander 3, Peñarol 2, carambola, rebote y gol. Santurio, que tiene el gol en el alma, está ganando Wander. Junto a la Azul y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, quinto golazo del partido y quinta incidencia en la que la defensa muestra la incapacidad total. En este caso, da Silveira, tanto los de Wander como los defensores, las defensas son espantosas y están facilitando lo mejor del partido, que son los goles. 5 goles, 3-2 gana Wander, y me parece que por promedio hay tiempo para uno más. Bueno, y parece que los invitaron a bailar de la coreografía que estaba haciendo Wander, que decía hoy Daniel, la empezó a hacer Peñarol en zona defensiva. La verdad, increíble cómo marca Peñarol en esta pelota, pero lo más importante es lo de Santurio, ¿eh? El jugador, me habían hablado muy bien de él, me decían, ojalá lo pongan en su posición natural, que lo pongan como referencia de ataque, y ahí apareció el 11 con pocos minutos en cancha, y creo que la primera pelota que tocó fue, se la peleó a Silveira, que actuó muy mal. El corte no fue preciso después de Busquets, y antes la punteó el 11. El rubio, el espigado, y que acaba de entrar, el que mandó Bengo a la cancha, pone el 3-2. Y por primera vez, Wander va adelante en el partido. La 30. Está atacando Juan Peñarol, le disparó. Betancur. Gol de Peñarol Bentancur. Fue a buscar Peñarol a los Peñarol. Fue a revolver contra el área. Restaron a media. Se la dieron atrás a Bentancur, que le pegó abajo seco contra el vertical derecho. Con el último aliento del partido, a los Peñarol fue a buscar. Peleó Menose, que no dio pelota por perdida. Y Bentancur estaba al acecho para definir sobre la campana del final. Para poner el grito furioso del final. Para pegarle abajo contra el vertical derecho, para dormir al fondo del arco. Lo empata en la última bola Peñarol. 3-3 el partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, me parecía que era para 6 goles. Fueron 6 goles, lo empata Bentancur. Este fue un buen gol, aunque no un golazo. La defensa de Wander otra vez, mamma mía. Yo creo que este gol pone justicia, porque con una defensa tan espantosa como la de Wander, no se puede ganar un partido. 3-3, ha sido generoso el equipo porque tuvo grandes definiciones el dueño en ataque, pero atrás, Dios mío. Y de lo mal que habíamos hablado de la defensa de Peñarol, tenemos que darle para adelante en esta Menose, que se quedó como 9, que se fue a buscar arriba una pelota que parecía perdida, pero nada. Hay que dar por perdido dentro del área de Wander, porque se encargan solo los zagueros bohemios de darles chances a Peñarol. Y en esta oportunidad fue el colombiano Aguirre. El pase hacia atrás no restó bien. Y ahí aprovechó justamente Menose para el pase hacia atrás, y apareció Bentancur, que en el momento en el que Peñarol busca 9, mete 3, se lleva la pelota del Prado de Montevideo. Partidazo, igualan a 3 Wander y Peñarol. La 30.